Hola a todos, ¿qué tal? Soy Margot Tomé. Me encontráis en artísticaparapadres.com. Bienvenidos a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. He creado el podcast para aquella gente que tiene hijos que entrenan gimnasia artística, que tienen que ir a las competiciones en las que participan sus hijos y quieren saber más de este deporte. Cuanto más sepas de la gimnasia, más disfrutarás de la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Me gustaría contarte lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística, partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia artística, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Te cuento a través de mi experiencia de entrenamiento todo lo que quieres saber sobre gimnasia artística, tanto femenina como masculina. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com. Contactar. ¡Vamos allá! Lo que hicimos el quinto día de gimnasia artística. Siempre salgo contenta de mis clases de gimnasia artística. Este lunes empezamos a calentar, dando unas vueltas por el gimnasio, subiéndonos a la barra. Bueno, empieza ya a ser una rutina, un poco de calentamiento, dos o tres vueltas por los aparatos entre ellos, subiéndonos y bajándonos. Después estamos en el air track, que el air track es como una colchoneta muy dura que simula al aparato suelo de gimnasia artística, pero como el suelo es un aparato muy caro y que ocupa muchísimo sitio, normalmente en los gimnasios o en las escuelas para aprender gimnasia artística no los tienen. Entonces compran estos air track, colchonetas muy grandes también hinchadas, y la verdad es que para entrenar está muy bien. Entonces hacemos varios saltos, pues vamos del air track hacia un lado y hacia otro, haciendo diferentes tipos de saltos. Saltos con pies juntos, saltos a una pierna, saltos con los dos pies de un lado a otro de la raya, levantando eso, una pierna, o a veces también hacemos pues por el suelo, vamos andando con las manos y con los pies acercando los pies a las manos. Bueno, esos son ejercicios de calentamiento. Después de fuerza, el lunes lo que hicimos fue preparación muscular de brazo, y hicimos unas cuantas flexiones fijándonos sobre todo en la posición. Hicimos flexiones con los brazos normal, la apertura normal, con apertura amplia y después en diamante. Por supuesto, yo no soy capaz de hacer 10 flexiones de cada una de ellas sin apoyar las rodillas. Entonces, los que no podíamos, pues apoyábamos la rodilla y las hacíamos igual. Cada vez, me imagino, que a medida que va pasando el tiempo, haremos más repeticiones sin apoyar las rodillas. Las flexiones de diamante, si no sabéis, si no os suenan, son las que se hacen para hacer tríceps, y lo que se hace es colocar los dedos como enfrentados. Se abre, se separa el dedo gordo y se junta el gordo y el índice, y se ponen así las manos en el suelo, y a partir de ahí haces una flexión. Lo que hay que tener siempre en cuenta cuando haces una flexión es no curvar la espalda, o sea, no la zona lumbar, sacarla hacia afuera, apretar bien el abdominal, porque si no nos podemos dañar la zona lumbar. Tenéis que perdonar el ruido que oís de fondo porque estoy grabando en el coche y está lloviendo un montón. Y quería grabarlo nada más salir del gimnasio para que no se me olvidase todo lo que hicimos. Sigo, pero disculpad el ruido de la lluvia. La clase continuó pues haciendo más ejercicio de fuerza de brazos. Y fuimos a las paralelas, a las asimétricas de las chicas, en la barra alta. El profesor pues puso una goma de bastante dureza sujeta, a través de la cual y vamos a hacer intentos de dominadas. Lo que hacíamos era meter los pies dentro de la goma, que esta era una goma cerrada, y con ayuda de la goma, agarrándonos en la barra, pues hacíamos 10 dominadas. Yo con esta goma no fui capaz de hacer más de 6, y además me ayudaba el profesor. La verdad es que mi meta desde hace muchos años es hacer por lo menos una dominada, y os diré que ni en la época en que estuve más fuerte, que fue el año pasado, que hacía body pump, fui capaz. O sea, realmente yo tengo muy poca fuerza en los brazos. La otra chica, que es una madre como yo, tampoco pudo hacer más de 6, y sin embargo hay una chica que entrenaba antes gimnasia y aunque lo ha dejado pudo hacer las 10, bueno, con balanceo, pero la verdad una fenómena, hizo 10 flexiones sola. Y después había un chico que también hizo 10, pero bueno, con ayuda de la goma, pero seguro que podía haberlas hecho sin la goma. El siguiente ejercicio que hicimos fue barra. Ya por fin nos hemos subido a una barra de verdad, una barra dura, lo que pasa que estaba apoyada en el suelo. Y a partir de ahí nos pusimos a hacer ejercicios encima de la barra, pues para perder el miedo. Empezamos a andar hacia adelante, hacia atrás, nos enseñaron a andar hacia atrás, porque para andar hacia atrás lo que tienes que ir es ir rozando con el pie que vas a apoyar detrás por la barra para localizar el final y colocarlo. Y así el siguiente. Para no perder el equilibrio, lo que haces es mirar a un punto fijo y nunca mirar a la barra. También hicimos dentro de estos ejercicios de barra, lo que hicimos fue un giro, para hacer, bueno, medio giro realmente. Íbamos andando por la barra, nos poníamos en cuclillas con los dos pies juntos y hacíamos pues medio giro con los brazos abiertos para mantener el equilibrio. Y la verdad es que la sensación estuvo muy bien, pero desde luego, hasta que perfeccione un poco mi equilibrio, no voy a ser capaz de hacerlo de encima de una barra alta. Por último, seguimos con barra, pero ya nos fuimos a una barra de las que son de goma espuma y nos la pusieron encima del air track, o sea, encima de la colchoneta. Y ahí teníamos que hacer una voltereta normal. Pues como siempre nos enseñan a hacer la voltereta, metiendo la barbilla, sin apoyar la cabeza, doblando un poco los brazos, la cadera elevada, y dábamos una voltereta intentando hacerla lo más rápida posible para ir recta, para después apoyar los pies en la barra y levantarnos. El siguiente ejercicio, que bueno, os diré que esta voltereta fue un desastre, yo no me mantuve derecha en ninguna, o sea, caía directamente al air track, y alguna gente, bueno, la chica que entrenaba gimnasia antes las hizo perfectamente, pero bueno, al que consiguió dar la voltereta y no salirse de la barra, o sea, que la hizo recta, lo que no pudo es levantarse, porque para levantarte después con los pies juntos, tienes trucos para conseguirlo, pero no es muy fácil. Tienes que juntarlos mucho a lo que es el glúteo. Tú cuando caes juntas los pies cuanto más puedas al glúteo y acabar con impulso para poder levantarte más fácilmente. El último ejercicio que también hicimos en esta barra de goma espuma fue el pino. Para hacer el pino en la barra lo que tienes que hacer es juntar mucho las manos, porque al final las chicas lo que hacen en la barra es casi agarrarse a la barra. Aunque apoyan la parte del dedo gordo de abajo en la barra, bueno, tienen como unos dedos, los dedos que sobresalen y van por el lateral de la barra. Nosotros al hacerlo en la de goma espuma y apoyados en el air track nos resultaba más complicado agarrarnos, pero bueno, realmente es hacer un pino teniendo en cuenta que tienes que, si sales desde más abajo, vas a controlar mejor donde pones las manos, obviamente, tienes que controlar el movimiento de subida y de bajada. El de bajada tiene que ir la pierna que baja cuanto más cerca del pie que está, o sea, cerca de las manos, para poder levantarte también sin perder el equilibrio. Y claro, tienes que impulsar ya para que el otro pie vaya también hacia atrás y que se apoye de forma recta encima de la barra. Como veis, nada es imposible y todo es cuestión de práctica. Es ir empezando por ejercicios muy sencillos ir haciendo progresiones hasta conseguir los complicados. La experiencia es muy chula porque ves, vale, que no lo haces, pero que haciendo eso, si te sale eso, puedes dar un paso más y vas viendo los pasos que tienes que conseguir para llegar a hacer lo que hacen las chicas después en los aparatos. Es una cuestión también de tener mucha forma física, obviamente, porque necesitas mucha fuerza para muchos ejercicios, pero bueno, que con tiempo, con constancia, se puede conseguir. Sobre todo un niño que está empezando y que se está formando y que su cuerpo se está desarrollando. Por eso me parece que la gimnasia artística es un deporte excelente, porque aunque no llegue a ser el mejor de su club, ni de España, ni de ningún sitio, solo la preparación física que lleva en su cuerpo ya es súper buena y le va a servir para toda la vida. Y por último os cuento el ejercicio que hicimos para conseguir mejorar nuestras dominadas y que estuvo muy bien, que fue en las espalderas, subirnos a las espalderas, agarrarnos con agarre palmar y quedarnos arriba, sacar los pies y a partir de ahí pues aguantar 15 segundos nuestro peso con los brazos. Y después lo que hicimos fue el otro tipo de agarre, que no me acuerdo cómo es, creo que es agarre dorsal, y hicimos lo mismo, aguantarnos como con los brazos, sacando los pies de la espaldera, y esto mirando para la pared. Esto de los agarres, me gusta comentaros pues el vocabulario técnico que voy aprendiendo, y es agarre palmar y agarre dorsal. Bueno amigos, esto es todo lo que os puedo contar hoy de lo que hacen nuestros hijos en gimnasia artística cuando empiezan y que me imagino que a ellos les costará todo mucho menos que a mí, pero aún así yo es que me lo paso fenomenal, de verdad, son unas clases muy entretenidas porque son muy variadas y además con ejercicios que al principio cuando te cuentan lo que tienes que hacer te da la risa y después cuando te pones a hacerlo pues es que no es tan difícil, de verdad. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta el próximo programa.